Hola, buen día. Semana complicada para los trabajadores, ¿eh? Sí, una semana muy dura fue. Imágenes que, la verdad, fueron repudiadas desde todos lugares del país y desde diferentes sectores y que, decíamos, son un viaje a la década de los 90, ¿verdad? Y un poquito a Trump también, porque fue impresionante el operativo, más de 1000 oficiales, tanto como de gendarmería, policía bonaerense e infantería. Fue no sé cómo decirlo, pero fue algo terrible lo que sufrimos. No midieron nunca, no sé cómo decirlo, no. Pegaron a más no poder, con una bronca, como si fuéramos, no sé, yo no entiendo. No entiendo el actuar de la policía con tanta maldad, con tanta ira, con tanta furia. Pegaron a compañeras, a compañeros, a vecinos. Actuaron de una manera que nunca, bueno, por lo menos yo nunca la vi en un desalojo. Y por otro lado, escuchamos qué les pasa a ustedes, ¿no? Cuando escuchan las voces de los gobernantes diciendo había que cumplir con la orden del juez, se hizo lo que se tenía que hacer. Sí, ahí te das cuenta que están buscando algo como para justificar lo que pasó, porque si vos tenés que cumplir la orden del juez, la orden del juez era el desalojo de la usurpación de lo que estábamos adentro de la fábrica. Sí. Era desalojar la fábrica, no reprimir a los que están en la calle. Lo único que hicieron, lo primero que hicieron es reprimir a toda la gente y después fueron por el desalojo. No, claro. Hubo el acta de desalojo del juez, no hubo negociador, no hubo nadie. Ellos vinieron a reprimir, como en la época de los militares, como la dictadura, así, que entran las fuerzas y que sea lo que Dios quiera para el que está del otro lado. Porque ayer no murió una persona, anteayer no murió una persona por de casualidad, porque con tanta furia pegaba a la policía, con tantas balas de goma, tantos gases, fue impresionante. Violencia es la palabra que resume esa situación. Violencia para con los trabajadores, ¿no? Del Estado para con los trabajadores. Nos enterábamos ayer de un fallo que ordena a restituir a un grupo de trabajadores. Contame cuál es la situación hoy en día de los empleados de PepsiCo. Sí, la Cámara 6 dio una. Nosotros presentamos una cautelar y falló a favor de los trabajadores. Es lo que venimos denunciando nosotros, de que el cierre fue fraudulento, el cierre de PepsiCo. Uh-huh. Y un juez falló a favor nuestro. Son 11 compañeros, lo que supuestamente tienen que volver a trabajar. Ahora yo quiero ver al Estado si va a hacerle caso a un juez, va a cumplir la ley. La ley dice que hay compañeros que tienen que volver a la fábrica. Vamos a ver si así como el Estado mandó a reprimir por una orden de desalojo, quiero que el Estado mande a PepsiCo a decirle que tienen que abrir sus puertas a la fábrica de vuelta. Claro. Escuchamos antes, previo a esto, ¿no? Que los trabajadores eran como un poco caprichosos, porque en realidad a muchos le planteaban la respuesta de que se vayan a trabajar a otra planta, pero la otra planta está ubicada en Mar del Plata. No, pero eso es mentira, eso. Ajá. Eso yo te lo puedo decir. Bien. Y es mentira, lo único que PepsiCo ofreció a los trabajadores de Planta Florida es la indemnización arreglada junto con el sindicato. La Planta Florida, el sindicato entregó la Planta Florida, no hubo otra propuesta. La única propuesta que hubo, aparte que es la del Estado, la del Ministerio de Trabajo, es una capacitación por 6 meses, por ser desempleado te dan una capacitación y te paga una cierta plata, creo que 6.000 pesos por mes te paga, y te manda a capacitarte por 6 meses. El Estado lo único que ofreció. Pero PepsiCo lo único que ofreció es indemnización, no ofreció ni ir a Mar del Plata, ni ir a otras sucursales que tiene acá en Buenos Aires, porque tiene un montón de sucursales y tiene otras plantas también en Buenos Aires. No ofreció nunca eso a los trabajadores. Eso es mentira, que se difunde por muchos lados, y es totalmente mentira eso. ¿Qué te parece el llamado de la CGT a hacer un paro un mes después? Una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Igual, lo que tengo entendido, no es un paro, van a ver. Vale, claro. Si paran, nosotros estamos desde el 20 de junio peleando por nuestros puestos de trabajo, desde el 20 de junio. Hoy van a hacer un paro para el 20, fines de julio, de agosto. De agosto, sí. Y es una vergüenza total. Y no solo en México echamos gente. Pasa lo de Atucha, pasan en fábrica más chica. Y no puede ser que la CGT está viendo si hace un paro. Es una vergüenza. Nosotros tuvimos apoyo de una parte, de un sector de la CGT, que ellos mismos se vinieron a solidarizar con nosotros. Y el triunvirato de la CGT, lo que encabezan la CGT, lo que realmente pelear por los trabajadores, nada, están viendo. Es una vergüenza que se van a decir eso. ¿Qué pasa con la planta? ¿Por qué cierran la planta? Tengo entendido que están importando, ¿no? ¿Desde Chile? Sí, porque imagínese que PepsiCo maneja el 80% del mercado. Vos tenés que abastecer todo el mercado. Y antes lo abastecía, hace un mes lo abastecía con dos plantas trabajando, funcionando en óptimas condiciones al 100%. Uh-huh. Cerrás una planta y el mercado te queda grande para una sola fábrica. Y estás obligado sí o sí a cubrir el mercado, o sea que prefieren importar producto de Chile, traerlo en avión, que sale un costo muy alto, a darle trabajo a los trabajadores acá. Es una, para mí en lo personal, es una maniobra que está haciendo PepsiCo para poder terciarizar y flexibilizar la producción a partir del año que viene, porque la planta Florida está en óptimas condiciones y hoy la cierra para abrirla en unos meses y que entre toda gente nueva, sin derecho, precarizada y terciarizada. Porque nosotros en esa planta, lo que si algo que se consiguió en esa planta es que los trabajadores tengan derecho, tengan su categoría y un montón de cosas se consiguió. Uh-huh. Porque hay gente que tiene muchos años y muchos años de lucha ahí adentro. Es una multinacional, y que no podemos que avance con nuestro derecho. Nosotros acá siempre hicimos pelear nuestro derecho y PepsiCo se ve que eso no le gusta, que los trabajadores tengan derecho a reclamar. Por eso yo creo que la cierra por eso, más que nada. Uh-huh. Bueno, hay un boicot, ¿no? Un llamado a no consumir los productos de PepsiCo hasta que no tome a los trabajadores nuevamente. Sí, es una campaña que estamos haciendo en las redes sociales, acá en Buenos Aires estamos con unos stickers, con uno entregando volante en mano, para que no compre producto de PepsiCo hasta que la empresa reabra acá en la planta Florida y reincorpore a los compañeros. Mira, nosotros destacábamos hoy temprano el rol en estas épocas de las redes sociales y de los medios comunitarios a la hora de informar y demostrar lo que estaba pasando, la represión. ¿Cómo sienten ustedes que los tratan los grandes medios? No hablemos ya del gobierno, ¿no? Pero se han escuchado muchas cosas en estos días con respecto a los intereses de los trabajadores. Casi que hay mucha malicia, ¿no? Con la imagen del trabajador que reclama sus derechos. Sí, yo la verdad que los medios... Disculpame, Edgardo, y vimos algunos medios cubriendo a los policías que salieron lastimados de la represión porque los trabajadores los hirieron. Sí, eso es lo que me da mucha bronca, y antes no daba mucha importancia a los medios televisivos, si eran partidarios o no. No me he dado cuenta ni porque no les prestaba mucha atención. Hoy con esto me cuenta cómo son partidarios, cómo defienden una política de Estado con el poder de la cámara de televisión. Yo miro, estoy mirando informes de Canal 13, informes de Canal 2, informes de Canal 9, informes de Canal 11, muy distintos todo. Salen a decir que solamente salieron heridos 15 policías. Pero porque la policía dio un comunicado a los heridos. ¿Sabe cuánto herido, cuántos trabajadores heridos hubo? Imagínese con toda esa violencia que pegó la policía, con los más de 1.000 policías que había, no va a haber un solo trabajador herido. Ellos tenían toda la protección más todas las armas. Y son 15 heridos y nosotros dicen que ninguno de nosotros. Es una locura. Lo que pasa es que nosotros no hacemos un comunicado de los heridos, un comunicado de prensa con todos los heridos. Porque nosotros no estamos acostumbrados, nosotros somos trabajadores, no sé cómo se maneja. Nosotros, los compañeros lastimados, los fuimos llevando, los fuimos acompañando hasta un hospital cercano, ahí hubo gente que quedó internada y todos los hospitales, pero no sacamos un comunicado de prensa para ver cuánto se dio. Después de los 15 policías heridos, y yo no puedo decir nada de eso, yo estaba... No sé si son 15, si son 10 o son 30. Claro, sí. Bueno, se entiende que más allá de los comunicados, la prensa investiga, ¿no? Si hay trabajadores heridos o cuántos policías efectivamente hay heridos y demás. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en día? ¿Qué pasa esta semana? ¿Cómo quedó la planta? Bueno, la planta, y ese es un caso, porque nosotros estamos analizando que PepsiCo mandó a reprimir porque necesita sí o sí la maquinaria adentro. A nosotros lo reprimen el jueves a la mañana. Ayer viernes ya PepsiCo montó un operativo gigante para desarmar parte de la planta, parte de la maquinaria de la planta para llevarla a Mar del Plata. Lo que se viene es el vaciamiento de la planta. Es el vaciamiento de la planta. Nosotros lo que estamos haciendo son reorganizarnos de vuelta. Hoy tenemos una reunión en el Hotel Bauen, en el centro, para llamar a todo partido, todas organizaciones, para la semana que viene hacer una gran marcha y hacernos escuchar de vuelta y denunciar esto, denunciar la maniobra de la empresa, que el desalojo era solamente exclusiva para sacar las maquinarias, que era lo que nosotros decíamos, por eso ingresamos a la planta en resguardo a nuestro puesto de trabajo, porque sabíamos la empresa quería sacarse esas máquinas, porque son máquinas nuevas y la quiere llevar a otro depósito. Y para seguir la lucha que por nuestro puesto de trabajo. Edgardo Carrizo, te agradezco mucho y te mandamos un saludo desde Radio Kermés en La Pampa. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a uno de los delegados de los trabajadores de PepsiCo contándonos un poco cómo fue la represión y cómo es la situación hoy en día de los trabajadores.